salía de la Judea enseñando y predicando. Iba Jesús caminando, ir a una zara de fea. Gente presentosa, eres aquella dichosa, la mujer samaritana.